todo remamado y con las manos en el aire. La mano quien empieza la ronda. Llegó María, María de Colombia. Hagan una línea que empiece la ronda. Llegó María, María de Colombia. Y que levanten las manos las pibas que están de la cabeza y bailan destacadas con pati y con cerveza. Más abajo, más abajo. Yo quiero ver cómo venían este tajo. Más abajo y más abajo. Yo quiero ver cómo. Otra vez. Mira cómo está la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. La mano quien empieza la ronda. Llegó María, María de Colombia. Hagan una línea que empiece la ronda. Llegó María, María de Colombia. Y que levanten las manos las pibas que están de la cabeza y bailan destacadas con pati y con cerveza. Más abajo, más abajo. Yo quiero ver cómo viene.